¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel y Mónica Zuluaga. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Doctor Rocks, un podcast que hacemos con algunos colegas para hablar de temas de derecho del entretenimiento. Hoy, como siempre, me acompañan Mónica Zuluaga y tenemos invitada especial a Isabel Piedradita para que nos ayude en un debate. Estimadas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenas para todos. Estoy muy emocionada de contar con Isa en este espacio. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación a hablar de estas cosas que nos gustan. Y bueno, Santi, qué rico volvernos a encontrar. Sí, el motivo de la reunión de hoy es hablar o comentar de la intervención que tuvo Chappell Roan este año en los Grammys cuando recibió el premio a Mejor Artista Nueva. Ella, en su discurso, soltó, digamos que, una posición, una sugerencia, una puya muy grande a la industria musical, básicamente reclamando que los artistas debían tener más respaldo por parte de los sellos discográficos, y lo dijo en unas palabras muy precisas que ahorita ya Isa nos explicará muy bien. Teniendo discusiones fuera de micrófonos, dijimos, sería muy interesante revisar esta premisa con sus cosas positivas y sus cosas negativas y armar el debate, decimos. Entonces, hoy estrenamos formato y vamos a armar el debate. Y por eso trajimos a la doctora Piedradita para que nos ayudara a moderar este hermoso debate. Nos va a acompañar hoy como moderadora de nuestro debate la doctora Isabel Piedradita, abogada, directora del área de propiedad intelectual y derecho al entretenimiento de la firma Cuadro Legal y además docente. Es para nosotros un gustazo tener a Isa, una excelente colega, acompañándonos en este debate. Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a seguir un esquema de debate en el que primero se hace unas declaraciones iniciales. Cada uno de los contendores tendrá un espacio de 5 minutos para exponer argumentos a favor y en contra de las observaciones hechas por el artista. Adicionalmente, tenemos un bloque de refutaciones de 10 minutos en el que Mónica refutará los argumentos de Santiago durante 5 minutos y Santiago refutará los argumentos de Mónica durante 5 minutos. Eso será seriamente cronometrado. Adicionalmente, les daré la señita cuando les falte un minuto. Tenemos un tercer bloque que es la discusión abierta, que yo moderaré haciendo unas preguntas relativas a los argumentos expuestos y de pronto solicitando aclaraciones si es que se necesitan. Y finalmente tenemos el bloque de declaraciones finales, que sería una etapa de concluir ambas posiciones, puntos de encuentro, puntos de desencuentro, etcétera. Y ahí concluimos este debate del día de hoy. Suscríbete a nuestro podcast Doctor Rocks en Spotify para recibir notificaciones de nuevos episodios. Entonces, yo creo que hay que decir la premisa. La premisa es, sí, una industria que genera millones de dólares debería ofrecer a los artistas un salario digno y cobertura médica, especialmente a los artistas en desarrollo. Bueno, entonces me ha correspondido a mucho honor defender esta postura. Y para eso yo quiero abordar el tema desde dos dimensiones. Este tema sugiere un montón de dimensiones posibles, pero yo quiero hablar uno del fenómeno de la economía de la industria musical, o sea, realmente cómo funciona la economía de la industria musical para entender si esto tiene sentido o no. Y dos, cómo los derechos laborales cumplen una función de mitigación de un fenómeno muy específico que tiene la economía de la industria musical. Entonces, arranquemos por entender este asunto de la economía de la industria, y es que es una industria que lo hemos escuchado un montón, tiene una gran movilidad y un gran crecimiento y generación constante de ingresos, y pues es razonable que las disqueras que reciben estos ingresos en gran parte reinviertan parte de esas ganancias en el bienestar de los artistas, porque al fin, pues si la música es el corazón, la música es la materia prima, es el centro tanto de los artistas como de los compositores, y tiene en consecuencia sentido que esto suceda. Y es que estamos hablando de una industria que tiene ingresos globales muy grandes. En 2023 los ingresos fueron de 33 mil millones de dólares, 2023, con proyecciones de crecimiento de 64 mil millones de dólares para 2030. Eso significa una tasa anual de crecimiento del 10%, pues que es una cosa ridículamente exagerada. Y con una particularidad, y es que domina el streaming. ¿Qué significa esto? Que el consumo de la música a través de plataformas de streaming representa un 89% del total, esto particularmente en España, que además tiene una connotación asociada a los fonogramas, que son los dueños cuyos dueños son los productores fonográficos, que son justamente las disqueras de las que la premisa que estamos estudiando habla. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que más se usa es el consumo en plataformas digitales de los discos, pues en un entorno habitual el dueño de esos discos es una disquera que recibe el porcentaje mayor. Pero es que esto tiene un matiz que es en el que quiero concentrarme, y se llama la diferencia de mercado. Todo esto de lo que estamos hablando sucede en un entorno de mercado masivo o mainstream, que es distinto de un mercado no masivo, no mainstream, alterno, independiente. De hecho, hay algunas teorías que sugieren que no solo hay dos mercados, sino que hay tres. Hay un mercado masivo, un mercado middle stream y un mercado no mainstream. Hay una tesis muy bacana de Sara Melguizo que sugiere justo entender un enfoque diferencial de mercado para cada una de estas líneas, porque es distinto lo que pasa con una Shakira que lo que pasa con un Juan Pablo Vega que lo que pasa con un Daniel Castillo. Son fenómenos distintos porque estamos en una misma industria en mercados diferentes y los capitales son distintos allí. Pero uno diría, no, es que la industria independiente es chiquita. No, es el 46.7% de la industria global. También es una porción muy alta y en consecuencia hay que ponerle atención a ese mercado. Y ese mercado, que es un poco lo que sustenta mi argumento, sufre de una enfermedad que en economía se llama la enfermedad de los costos. ¿Y esa enfermedad de los costos qué significa? Es un fenómeno económico que sugiere que eso se inventó, pues se sugirió por allá en los 60s, y se sugiere que ciertos sectores, por ejemplo la música... Santi, ¿por qué te ríes? Estás muy emocionado con mi discurso. ¡Ah! Por allá en los 60s, este sector, particularmente la música, que es del que estamos hablando, sufre esta enfermedad porque hay un incremento en los costos con el tiempo, hay un incremento en los costos, pero no hay un crecimiento proporcional en la productividad. Es decir, no hay un crecimiento en el ingreso. Para dar un ejemplo en artes escénicas, hay un concierto que vale cada vez más, los costos son cada vez más altos, pero el ingreso que recibe el artista no es más alto, no es mayor. Y esta enfermedad de los costos tiene unos ejemplos de los que hablaré ahorita. No me voy a gastar mis 5 minutos en eso todavía, pero ahorita les quiero contar eso, cómo se refleja en el mercado independiente. Y es allí donde los derechos laborales tienen un aporte relevante. Porque si hoy revisamos la industria, hay precarización y falta de contratos laborales formales, hay falta de sindicatos y de protección colectiva. El fenómeno de inteligencia artificial es definitivamente un fenómeno muy delicado para el rol hoy de los artistas y de los compositores. Hay falta de políticas públicas y apoyo estatal, falta de remuneración justa y transparente y otros asuntos de desigualdad de género y discriminación que es importante verificar. Con lo cual, la solución o una forma de mitigar la enfermedad de los costos de que les hablo es justamente la vinculación a través de contratos laborales, con unas particularidades que ya abordaremos en esta conversación. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @hemisferioderecholegal. Muchas gracias, Mónica, por exponer estos puntos tan importantes. Adelante, Santiago, tienes el piso es tuyo. Muchas gracias. Voy a leer de nuevo la premisa para que estemos todos en el mismo lugar. Espero que la moderadora no me penalice en el tiempo. Y la premisa es: Una industria que genera millones de dólares debería ofrecer a los artistas un salario digno y cobertura médica, especialmente a los artistas en desarrollo. Leyendo esta premisa, yo pienso varias cosas. Especialmente tengo 5 puntos que quiero desarrollar. Y es que la premisa no es divisible y que cuando la empezamos a ver por partes empieza a perder un poco de fuerza. ¿A qué me refiero con eso? Y es que sí, se basa en que la industria genera millones de dólares, pero no significa que todos los millones que genera sean necesariamente utilidad. No significa que todos los millones que genera sean necesariamente para repartir entre todos los agentes que están participando de los diferentes tipos de riesgos que se están generando allí. Y digamos que eso, y lo podemos desarrollar más adelante también, es como el primer lugar desde el que se ha resistido a aceptar la premisa de Chapel Run. Y es diciendo, un artista muchas veces no comprende, digamos, la extensión del riesgo que está tomando el que está invirtiendo para poder generar ese material y para poder ponerlo en el mercado y poder hacer que la gente lo conozca. Entonces, digamos que es la tensión que siempre existirá entre la creación artística y el mercado de los productos artísticos y en este momento ya de entretenimiento o de otro tipo. Y si nos vamos a la segunda parte, es la discusión de ¿y qué es un salario digno? ¿Sí? Y además, pues poniéndolo en términos de lo laboral, pues tendría aún más capas para discutir. Esa es como la primera cosa, no es del todo divisible, entonces es difícil de sustentar. El segundo es, venga, si nos paramos sobre el tema del salario y el contratar directamente con un contrato laboral a un artista, y es, hay otros espacios del mundo cultural y del mundo del entretenimiento que lo hacen sin ningún problema. O sea, que artistas están vinculados con contratos laborales, esto es completamente posible, como podría ser, no sé, las personas que trabajan como músicos dentro de una orquesta sinfónica y lo que podría ser algunas personas de diferentes roles en lo que era el Hollywood del principio del siglo pasado, cuando se empezó a inventar esa misma industria. Pero para hacer una pequeña advertencia, y es que ese modelo, el de Hollywood de principio del siglo XX, hizo crisis, es porque teniendo la exclusividad de una persona contratada con un contrato laboral, lo que terminaban haciendo era ejerciendo lo que llamamos la subordinación. Sí, y la subordinación es el lugar principal de un contrato laboral y lo que hace que esto sea complicado. ¿A qué me refiero? Y es que en un contrato en el que la persona puede ser principalmente intérprete, pero está recibiendo instrucciones de alguien más, en un contrato laboral no me parecería que sea tan difícil. Pero cuando estamos diciendo quiero libertad artística para poder crear de todas las formas que yo quiera y esta es mi voz y esta, ta, ta, requiere de unas condiciones que rara vez se dan en un espacio laboral, y es que es la libertad de poder hacer lo que se te dé la gana y no seguir las reglas establecidas y preestablecidas de tu empleador, que un contrato laboral implica eso. Para eso es el contrato laboral, para tener subordinación. Un ejemplo para desarrollar además la subordinación es como se ha dado el mecenazgo en la historia de la música, ¿sí? La historia de las artes, y es que eso implica que el mecenas pues tiene un deseo de, claro, fomentar las artes o fomentar una expresión artística particular, pero también lo hace con un objetivo propio de ego, de ornamento, de su casa, de su iglesia, pongan el nombre que quieran. Si al final está diciendo, yo quiero que usted haga X, o sea, estoy encargando esto y puedo decidir si me gusta o no me gusta antes de pagárselo. Entonces, si hay una mediación del arte en el que yo le estoy diciendo cómo, hasta dónde, ¿sí? Y en artistas como Chapel Run, que además tiene todas las características de un artista indómita, ¿sí? Que va a hacer lo que se le da la regalada gana y que necesita de esa libertad para realmente ser completamente artista, pues está muy difícil que lo que está pidiendo es además subordinación, lo cual me parece completamente paradójico y extrañísimo dentro de la premisa que está dando. El otro punto que podemos decir es, venga, y si hablamos netamente de las palabras que está utilizando y salario para, apto para vivir, o sea, un salario digno, ¿qué carajo significa eso? Sí, porque la respuesta es ¿en dónde? ¿Con quién? ¿Para cuánta gente? ¿Cuánta gente tiene que comer de eso? Sí, y es sin ningún tipo de con desparpajo puedo decir, y es claro, todos aspiramos a tener un salario digno, sustentable, con el que podamos mantener a nuestras familias, y eso está muy bien, y creo que es válido, y el trabajo hay que pagarlo sin lugar a dudas. Pero si le ponemos un número, estoy absolutamente seguro que cada persona da un número distinto. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo medimos cuál es un salario para un artista? ¿Sí? ¿Y bajo qué escala? ¿sí? Y ahí pues se pueden generar otros debates de cuál es el valor, el aporte, y me parece que además podría ser contraproducente incluso, ¿sí? Para cuál es la remuneración que debería tener un artista dentro de lo que está haciendo. Y uno último y 30 segundos, y es, esta premisa es utópica, creo que es interesante, y al mismo tiempo no está hecha para la industria musical, que es un elefante paquidérmico, alérgico al cambio, y además al quien le está pidiendo cambio son sellos discográficos que al final son cucarachas radiactivas que no va a poder matar a nadie y que pueden vivir sin ni siquiera cambiar nada. No les interesa hacer ningún cambio sobre su modelo de negocio actual. Gracias. Si no está roto, no lo arregles, ¿no? Muchas gracias. Dependiendo de quién. Ah, sí, total, todo depende, especialmente cuando hay tres abogados reunidos. Dr. Rocks, herramientas para que tomes el control de tu proyecto musical ahora mismo. Muchas gracias, Santiago, por esa intervención. En este momento, entonces, tenemos un espacio de 10 minutos para refutaciones en las que Mónica refutará lo dicho por Santiago. Recordemos que Mónica está representando los argumentos a favor de esta posición y Santiago refutará lo dicho por Mónica en 5 minutos. En ese sentido, les pregunto, ¿están listos? Hágale. Ah, perfecto, entonces. Esto está muy emocionante. Perdón, pues antes de contarme los 5 minutos, quiero participar diciendo que me parece lo máximo. Es una belleza. Es una belleza. Como que nos pusimos muy serios, pero me encanta. Claro, a veces también hay que ser serio. Sí, total. Bueno, entonces, Mónica, adelante. Listo. Entonces, yo tengo 3 comentarios para responder lo que Santi sugería respecto de la postura, contra la postura, ¿cierto? Que son los siguientes. Santi decía dentro de su argumento que no tenía mucho sentido sugerir una vinculación de un contrato laboral, ¿cierto? Por cuanto este contrato laboral tiene una característica esencial que es la subordinación y que, pues, a juicio de Santi, lo que un artista justamente quiere es todo lo contrario, ¿no? Y más un artista como Chappell Roan, que fue quien sugirió la premisa. Yo no estoy tan de acuerdo por lo siguiente. En los contratos que hoy firma usualmente un artista, hay un fenómeno de exclusividad, son contratos de intérprete exclusivo, cuya exclusividad además representa unas condiciones muy rigurosas de que no se puede hacer nada por fuera de ese contrato. Y en muchos de esos contratos, no sé si ustedes los han tenido que negociar, yo he quitado esta facultad de un montón de esos contratos, pero es muy común que esos contratos sugieran cosas como que es la disquera quien define las características de ese producto fonográfico que va a salir, porque al final es quien invierte. Con lo cual yo no siento que hoy estemos tan lejos de una subordinación y que los contratos que hoy suscribe un artista, que son contratos que les exige exclusividad, que eventualmente hay anticipos que les valen mucha más plata que una regalía, y que además limita su capacidad creativa, estén tan lejos, insisto, de un contrato laboral. Desde el aspecto negativo, pues, o negativo no, desde el aspecto de la subordinación. ¿De qué sí están lejos? Pues de las garantías de prestaciones sociales y de los beneficios que típicamente tiene un contrato laboral en una condición habitual de una vinculación de este tipo. Con lo cual yo creo que no es tan real esto de que estaríamos asumiendo una subordinación que hoy no existe, porque creo que sí existe, no solo respecto de los contratos con disqueras, sino de los contratos con managers, por ejemplo. Al fin yo le entrego a ese manager la facultad de decidir un montón de cosas por el artista y no es lo habitual que el artista logre quedar en libertad de ese tipo de reglas o de rutas que sugiere el manager. Lo segundo es un dato que me parece chévere y es que cuando Santi dice ¿qué es un salario digno? Yo me encontré un par de datos que les quiero compartir y es que esto es un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en España donde se confirmó que solo el 15% de los artistas viven del arte y que casi el 60% de los profesionales declaran, esto en euros, pero pensémoslo en pesos, declaran ganar menos de 1.500.000 pesos mensuales procedentes de su actividad cultural. ¿Y esto qué es lo que denota? Un poco la enfermedad de que les hablo. Como no es viable el negocio per se de la música, a menos que sea en el masivo, todos los músicos tienen que buscarse otra vuelta para poder encontrar eso que sería un salario digno, que estoy de acuerdo que tiene ciertas particularidades conforme a lo que cada uno considere, pero que al fin sí o sí nos está exigiendo buscar otros caminos. Nada más los ejemplos que les quiero compartir para cerrar este punto. En estos días hablé con un artista que me dice, sí, eso me pasó hace tanto tiempo cuando yo era independiente. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Ya no eres independiente? O sea, ¿te firmó alguien? ¿Qué éxito? Y me dijo, no, ya además soy profe de música. Me toca ser profe de música. Segundo caso, un producto de una gran orquesta que están montando en Medellín es un montaje de la novena sinfonía de Beethoven o de Carmina Burana, lo que sea de ese tipo, necesita de 250 músicos, de 250 músicos en escena, y sin pagarle a los músicos, el solo evento vale 200 millones de pesos. O sea, como que esto no es coherente en términos de costos y de oferta y de demanda. Y finalmente, para ese tipo de cosas, las soluciones que se presentan provienen de teorías que dicen esto debería ser subsidiado por el Estado. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, hay muchas teorías económicas que dicen sí o sí esto lo tiene que subsidiar el Estado. Otras teorías que dicen lo subsidia el privado y se vuelve un asunto medio filantrópico. O finalmente encuentre soluciones a través de mecanismos legislativos que incluyan, por ejemplo, trabajo digno a través de un contrato laboral. Tu amiga cantautora debería estar escuchando al Dr. Rox. Compártele este episodio. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por tus argumentos de refutación a la posición expuesta por Santiago. Ahora, Santiago, ¿estás listo? Sí. Empecemos. Bueno, yo me voy a ir frente al tema de la enfermedad de los costos. Y es que sí es cierto, digamos, esta posición de hay lugares donde los costos cada vez son más y los ingresos cada vez son menos. Solo que si eso lo ponemos en contraste con la afirmación que estamos analizando, que es la industria genera millones de millones de millones. Incluso si lo dividimos en los espacios que Mónica lo sugería por la interpretación de Sara, de está lo major, está lo middle y está como lo más independiente, es que las majors también pierden plata, ¿sí? A pesar de ser cucarachas radioactivas. Pero cuando se revisa la cantidad de artistas que firman versus cuáles son los artistas que tienen firmados, y uno mira realmente cuáles son los artistas que están generando plata y cuáles no, la respuesta es, o al menos así lo dice la literatura en algunos lados, y es que de cada 50 artistas que firman, solo dos dan plata y los otros 48 dan solo pérdidas. Entonces, es el argumento que empieza siendo un tema de redistribución, digamos, se vuelve muy difícil de sustentar cuando uno lo revisa en el micro y dice, pero es que el artista que está empezando es un costo, es necesariamente un costo, es solo un costo. Y aquí no se puede poner, digamos, un poquito más marxista, de revisar de dónde sale el salario de cada una de las personas que participan dentro de una empresa. Sí, y al final pues tienen que estar ligadas dónde están los ingresos y cuáles son los proyectos en los que están trabajando y si todo eso tiene sentido. Entonces, a mí me parece, digamos, que es difícil de cuantificar del todo y es difícil de ligar esos dos conceptos, porque creo que el artista en el fondo lo que está diciendo es, hey, ustedes tienen mucha plata, ¿sí? Denme esa plata. Pero si uno revisara el proyecto, seguramente dice, sí, pero es que usted también pierde, o sea, con este proyecto perdemos plata, entonces ¿qué? ¿Nos dividimos la deuda? Sí, porque así sucedería en el espacio independiente, si ¿sí? Al final, que uno dice, no, es que con mis amigos nos reunimos, hicimos un disco, pa, lo grabamos, lo sacamos, ¿y cuánto ganamos? Nada, así como tres aplausos y 30 centavos después en streaming. ¿La deuda qué pasó? Pues nos la tenemos dividida entre todos. Sí, entonces, digamos que esa es como la única parte que a mí me sigue pareciendo un poco difícil de tragar de esa premisa en la que no acepta, o al menos no ve que el proyecto mismo de un artista cuando está empezando es, ahí sí, a puras pérdidas. Claro, que lo puede resistir una empresa que tiene otro tipo de ingresos, por supuesto que sí. Creo que en ese sentido yo cedería un poco en el que creo que... La otra parte es el tema de los derechos laborales. Creo que es muy importante, creo que es robusto dentro de las legislaciones latinoamericanas, que tenemos una gran tradición de derechos laborales colectivos. Creo que la dificultad, y aquí no es para estar en contra, sino la dificultad de la premisa, es que no se ha terminado de pensar eso cómo se aplicaría hoy. Y creo que ahí está el reto de decir hasta dónde salario y hasta dónde puede ser una remuneración de mera liberalidad y hasta dónde puede ser una cosa que, si funciona todo, tienen que cambiar las condiciones. Sí, entonces es... Creo que limitarlo, o al menos mi argumento en contra de la misma premisa sería como si solo de ese salario... Sí, y debería poderse tener como más formas de remuneración ahí como amarradas, porque si uno solo dijera salario, estaría limitándose innecesariamente por la baja, que además que creo que no es la función o no es la intención de la premisa misma. Tu amigo productor debería estar escuchando al Dr. Rox. Compártele este episodio. Muy bien, Santiago. Estuviste right on point. Excelente, excelente. Bueno, discutamos. Vamos a entrar a la etapa de discusión. Es una discusión abierta. Y esa etapa la moderaré yo. Y quiero abrir con esta pregunta. Santiago inició su intervención hablando del riesgo de quien invierte dentro de la industria. Y que precisamente es por ese riesgo que está tomando quien invierte en la industria que tiene derecho a percibir los frutos, la utilidad del riesgo asumido, ¿cierto? En este caso, la disquera, el productor, es quien asume el riesgo, invierte en crear los fonogramas, muchas veces, si es sello discográfico, también invierte en promocionar al artista desde su presentación personal hasta dónde se presentará, dónde actuará, etcétera. Pero eso no es cierto de todos los emprendimientos, Santi. O sea, finalmente en todas las empresas no se asume un riesgo en todos los sectores. O sea, estamos hablando de que todo empresario asume un riesgo, y en otras industrias no hay problema en reconocerle un salario a quienes tienen la condición de trabajadores. Pero en la industria musical siempre ha habido como esa resistencia. ¿Qué consideras al respecto? Aquí es el momento donde hacemos la aclaración que los abogados venimos a argumentar por de forma profesional las premisas que nos ponemos. Para mí, mi posición personal, digamos que no es la de estar necesariamente en contra de esta premisa completamente. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, en que sí, en todos los emprendimientos sucede así. Y los emprendimientos, por su definición, pues tienen empleados que están dentro de ese espacio, que construyen con su trabajo, al final, el negocio general que se está dando. Y es explícito, además, que de lo que se está generando como ingresos, sea los servicios que se venden o de los productos que se venden, que hay una parte de eso que le queda a quien sea dueño del negocio, y que hay una parte que se le da a las personas por su trabajo. Que puede haber o no proporción entre una cosa y la otra, dependiendo de cómo se administre esa empresa. Creo que la dificultad acá está realmente en este sentimiento como extraño que le hemos puesto, como un tabú, a que si el trabajo artístico se paga, pierde su magia. Y esa es la parte que a mí me preocupa. ¿Sí? Y es que, llamémoslo salario, llamémoslo honorario, llamémoslo regalía, llamémoslo como quieran, ¿sí? Siento que a los artistas los estamos condenando a que si la remuneración es indirecta vía regalías, indirecta necesariamente por el alcance, por las cosas, eso sí es digno y eso sí es posible. Pero si le damos una remuneración directa, fija, que no tiene ningún tipo de relación con el mercado, eso es manchar su arte, entre comillas. Y ahí es donde a mí se me complica la vida y me parece que eso está mal. Hubo una frase que oí en una discusión que oí hace poco, creo que era entre Simon Sinek y Jacob Collier, en el que Sinek le termina diciendo es que hay ciertos ciclos Y usted puede ser un rebelde y romper las cosas, pero a veces no es suficiente solo romperlas. A veces tiene que ayudar a construirlas de vuelta. Y eso es lo que Žižek también diría, como yo soy un revolucionario el día después. Es decir, después de la revolución, al otro día preguntarse, ¿y ahora qué hacemos, marica? Sí, sí, eso es. Entonces, eso es un poco en el que la premisa es débil porque solamente rompan todo. Y está bien, yo creo que la crítica se puede hacer. Y la crítica se puede hacer solamente señalando. No creo que necesariamente necesita reconstruir. Creo que nuestro rol y nuestra labor es esa. Decir, ¿y si lo rompemos todo? ¿Cómo lo reconstruimos? Porque no necesariamente la persona que está señalando es la que tiene ni el deber moral ni las herramientas para hacerlo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, creo que hay muchas complicaciones de lado y lado. Y sí, pues para concluir, pues que la industria musical no es ajena a las realidades de cualquier otro sector productivo de la economía. Punto. Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO. Sí, me parece muy valioso lo que dices. Efectivamente, es algo que dentro de la industria, digamos, no se ha tratado, por lo menos no se ha tratado de forma masiva. Sin embargo, citas un ejemplo de la industria cinematográfica y es lo que pasó durante los años 50 con las llamadas actores y actrices de estudio. Sí. El estudio cultivaba su carrera y el estudio definía qué papeles iban a interpretar. Entonces, si era una mujer muy bella, siempre iba a ser el papel de o de femme fatal o de mujer o de esposa bella y abnegada. Y no le permitían tomar riesgos dentro de su carrera, por lo que muchas actrices se liberaron de eso. Hay un gran miedo, y me parece que esta es la pregunta para Mónica, hay un gran miedo y es precisamente si yo someto a subordinación al artista, ¿le permito la libertad que requiere para crear de acuerdo con sus condiciones o podría determinar qué crea para mí? Y eso podría en algún sentido poner en riesgo la integridad del artista o su proyecto personal como artista en pro de tener una seguridad con un sello discográfico que le pague un salario, que pueda esperar todos los días, de pronto todas las quincenas, por ejemplo, tener una familia, poder tener una hipoteca, etcétera. ¿Eso no de alguna forma sacrificaría parte de la libertad que el artista requiere para crear y tomar riesgos? ¿Qué piensas, Mónica? Beisa, se me ocurren dos cosas. Primero, esta premisa yo la estoy revisando un poco, no solo respecto de esos artistas principales que firman con la disquera, sino en general con los actores en la industria musical que hacen la música, que actúan como artistas, como intérpretes, como productores musicales, como compositores, con lo cual siento que la respuesta al final tendría un matiz en función de eso, porque algunos de esos roles hoy en día trabajan por encargo típicamente, con lo cual ya hay una instrucción y ya hay una ruta y ya hay una determinación de que hay que hacer las cosas de cierta manera, como sucede en un contrato típico de obra por encargo. Entonces, para esos perfiles no me parece tan distante. Ahora, respecto de, por ejemplo, un contrato con un artista principal, coincido con que eso podría ser un limitante. Si lo miramos desde una óptica absolutamente radical de lo que implica la subordinación. Pero yo creo que es que este tipo de premisas son la oportunidad para revisar cómo un contrato laboral aplicable a estas características y con la naturaleza que tiene un artista y su creatividad y la necesidad de que pueda explorar, puedan tener ciertas particularidades. Entonces yo creo que eso se podría resolver de esa manera, es decir, buscando que no haya un sacrificio de su libertad creativa, que creo que definitivamente hay que cuidarla, creo que el contrato podría tener una garantía de subordinación, insisto que no está lejos de lo que hoy sucede con los contratos de intérprete exclusivo, pero que sí o sí pueda garantizar también para ellos el resto de beneficios de un contrato laboral. Perdón, antes de que Santi intervenga, un par de cosas que también creo que pueden aportar a esto, y es, yo creo que la construcción de lo que pudiera implicar una premisa como esta, y pensando en lo que Santi decía de venga, parémonos en el lado de cómo lo hacemos si es que hubiera que hacerlo, tiene que ver con lo relevante del ejercicio colectivo. Y yo insisto mucho en eso porque creo que es importante que los artistas de verdad busquen ese tipo de agremiaciones, de procesos sindicales, de ejercicios donde puedan mejorar sus condiciones, como funciona con AFTRA, por ejemplo, y otros movimientos en el mundo que han logrado esos beneficios sin afectar lo que para los artistas implica lo más importante, que es su libertad creativa. Dr. Rocks, herramientas para que tomes el control de tu proyecto musical ahora mismo. Yo solo quería adicionar lo siguiente, y es, a mí me parece muy curioso cómo en estos mismos espacios de los costos que estábamos hablando, intervienen muchos otros artistas, ¿cierto? Y que no vemos de mala forma que a esos otros intervinientes se les pague por su obra por encargo un valor fijo, incluso de algunas veces cuantioso. Si pongo el ejemplo de un productor musical. O sea, un productor musical, claro, hay algunos puntos que son a riesgo si la canción funciona, si no funciona, pero hay veces también, o sea, y en su gran mayoría de veces es, se paga una tarifa fija por su trabajo creativo de dirigir la grabación, de saber de tomar todas las decisiones estéticas de cómo se va a hacer esto, de garantizar que el producto se va a entregar. O sea, toda la responsabilidad que implica ser el productor o la productora musical de un proyecto, y nadie se le crispa nada de pensar que el productor o la productora está pasando una cuenta de cobro con unos honorarios particulares. Pero si el artista dijera, por cada sesión de grabación yo cobro tanto por día, ¿sí?, todo el mundo diría, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre cobrar por grabar si es que tú eres artista? ¿Cierto? Y aquí es donde yo creo que ese es como el mito, la premisa, el lugar complicado que está debajo de todo esto. Y es que uno oye la afirmación de Chapel Rowan, oye el reto de Chapel Rowan, y uno dice, ¿de dónde viene lo que ella está diciendo? Y viene en que a todo el mundo que participa en la música, con los costos que se crecen, y es, se le paga al de las luces, se le paga al del sonido, se le paga al productor, se le paga al vestuarista, se le paga al de las fotos, se le paga a todo el mundo. Los que hacen las portadas y las fotos me dirán que no les pagan lo suficiente, y estoy totalmente de acuerdo, y no hay ningún problema, ¿sí? Pero se le paga a todos, y al artista le dicen, usted espere porque es que a usted le vamos a pagar después cuando esto funcione. Y es muy raro. Y lo he visto así. Y lo he visto así estructurado incluso en proyectos de inversión. Sí, de artistas independientes que vienen y dicen, conseguí un inversionista. Yo, genial. Sí, va a meter 200 millones de pesos en mi proyecto. Yo le dije, genial. ¿Y cuánto de esa plata es para ti? Yo, ¿cómo así? Y yo, pues, ¿cuánto te van a pagar a ti por hacer el disco? Porque es que tú, ¿con qué vas a pagar el arriendo? ¿Con aplausos? ¿Sí? Y es, no, en el largo plazo, cuando esto funcione, claro, en los shows yo voy a tener un porcentaje mayor. Ah, chévere. Pero, ¿y si no vendemos nada, qué? Sí, o sea, ¿quién está corriendo el riesgo ahí? Creo que a veces estamos llamando al artista a que corra un riesgo por unos aplausos o por lo que sea, y también se vuelve desproporcionado. Y a veces con culpa, lo que me parece que es importante de señalar es eso. Creemos que por ponerle una tarifa ahora a un artista por grabar, que un músico de sesión sí la tiene, sí, pero el artista principal no. Usted sí tiene que bancarse acá 40 días de grabación mientras el del estudio está facturando. Sí, a usted con Asimpro, en Asimpro. Exacto, le pagan algún día. que también sumaba eso, Santi, pensaba en el asunto del anticipo para los artistas, que al final también se vuelve como esta esperanza tan enredada y tan peligrosa, ¿cierto? Pues yo así, tú a ti sí te estoy pagando y te estoy pagando un anticipo, pero al final se vuelve un préstamo, pero al final vale un montón de plata, pero al final por lo que yo pagué nunca va a ser, eso que yo pagué nunca va a ser mío, ¿cierto? Como, sí, hay unos asuntos de ese modelo que existe hace un montón de tiempo que yo creo que sí admiten una revisión. Y que hoy creo que este tipo de conversaciones y de premisas están sucediendo porque estamos más informados también, porque los artistas están más informados y les interesa más entender qué pasa con esto y qué derechos tienen y por qué podrían ofrecer otro tipo de acuerdos en esa negociación que les convenga un poco más. Sí, ahí me hace pensar en unas declaraciones de creo que era TLC, en los 90s, que ellas también se ganaron un Grammy, y no solamente el de artista nuevo, sino otros Grammys importantes sobre las canciones que estaban sacando. Y hay unas entrevistas en las que ellas dicen, venga, le cuento a uno cómo puede ganarse un Grammy y estar quebrado igual. Y empiezan ellos estuvieron en la quiebra. Y empiezan a hacer las cuentas de, y es que hay que pagarle 20% al manager y 10% al abogado y tanto de no sé qué. Y además lo que nos pagaron de anticipo tuvimos que gastárnoslo en tal cosa y además lo teníamos que repartir entre tres porque éramos tres en el grupo. Y tan, tan, tan. Y hace las cuentas y dice, y no da. Sí, y al final nos toca ir a la gala vestidas así súper producidas y hacer cara de, por supuesto, todo está bien y usted no se queje porque además le están aplaudiendo, ¿no? Entonces... Pucha, está, o sea, hay un montón de paradojas, ¿sí?, metidas dentro de esto y un montón de espacios, pues que estamos dentro de la industria del entretenimiento y sabemos que hay espacios ficticios que se crean con fantasías particulares y con maquillaje y con filtros. Pero creo que entrarle al negocio y tratar de quitarle un poquito los filtros y poner preguntas, así sean incómodas, creo que es parte del ejercicio. Es correcto. Aquí estamos hablando obviamente de una afirmación muy amplia, diciendo una industria, y cuando hablamos de industria hablamos de muchos actores que dentro de la industria reciben millones de dólares. Entonces, pues aquí hemos hablado de la participación del productor fonográfico, pero yo recuerdo en la serie Playlist en la que se planteaba que fuera las plataformas las que de alguna forma no garantizaran un salario, sino que tuvieran unas compensaciones más dignas. Entonces, cuando hablamos de industria, ¿de quién estamos hablando realmente también? ¿De cuáles actores que se están beneficiando del riesgo? Se puso pesada, Isa. Sí, Santi no puede responder todo. Yo estoy sufriendo. No. Y la verdad, la idea no es comprometerlos, es simplemente llamar la atención frente al hecho de que el artista dijo una industria, pero no, la industria tiene muchos actores que también se benefician económicamente de forma que puede parecerle desproporcionada al artista si no conoce la estructura de costos o si efectivamente la conoce y efectivamente es desproporcionada. Pero no solamente acá se trata de encontrar un chivo expiatorio que sea la disquera, hay varios actores que están ahí recibiendo dinero por mucho trabajo que hacen y en parte también derivado de las prestaciones que se producen por el artista y por el productor fonográfico. Entonces, de pronto hablar de encontrar un punto medio entre asumir parte del riesgo, pero también tener una compensación que permita, no sé, un saneamiento de unos gastos básicos, y no solamente repartirlo al productor, sino repartirlo entre otros actores. No me refiero únicamente a los distribuidores, pero quisiera hablar también de otros actores dentro de la industria que también se benefician de las obras y de las prestaciones. Sí, compositores, editores y demás. Yo, como un acto de gimnasia discursiva y político, voy a decir otra cosa. Hay mucho ruido hoy dentro de la industria hablando del modelo que pone al artista en el centro, ¿no? El artist-centric model. Que yo personalmente, que de eso sí puedo opinar, considero que es un saludo a la bandera. Porque todas las propuestas que se están haciendo, sí, benefician a algunos tipos de artistas que van a quedar en el centro de un mejor recaudo. Pero en general, con el modelo actual o con el modelo artist-centric model, los que están en la periferia van a seguir exactamente igual. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Y es que esos cambios de remuneración que se están diciendo ahorita para cambiar las maneras en las que algunos DSPs están calculando cómo se pagan las regalías y demás, que existen varias fórmulas y algunas es como de usuario efectivo o de oyente efectivo que se le pase lo que está pagando en suscripción a los artistas que sí oyó dentro de ese mes, como ese tipo de que son cambios radicales frente a lo que se está haciendo ahorita, que es algunos que son como unas bolsas que se van generando por publicidad y que se van repartiendo entre los diferentes streams que se dan. Eso, si al final, no importa cómo lo calculemos, pues la bolsa más grande se la van a llevar los Malumas del mundo. ¿Sí? Porque son los que están, tienen la mayor cantidad de atención, porque son los que tienen, pues al final, el uso, ¿sí? La actividad. Y creo que es válido y respetable. Claro. No estoy yendo en contra de ese rollo. Es que si alguien, o sea, si Bruno Mars es el artista más oído de Spotify hoy, pues por supuesto que es la persona que más dinero debería recibir de Spotify por su material. ¿Sí? Lo que digo es que cuando hablamos de la periferia, porque que esa periferia es muchísima, muchísima, muchísima más gente. ¿Sí? O sea, Moni decía que el 45% de los del mercado es independiente, pero estoy absolutamente seguro que proporcionalmente es mucha más gente que el otro espacio que sí puede tener un pedazo grande, pero son menos personas. ¿Sí? Entonces es, o sea, es esa periferia, no importa si cambiamos el modelo, ¿sí? Creo que igual al final si está ligada a la actividad, no va a sentir que le cambia mucho. ¿Sí? Y está bien, o sea, uno puede estar a favor o en contra de esa realidad, pero yo aquí estoy como el ave de mal agüero que somos los abogados diciendo como las verdades como son. Yo creo que, gracias Isa, como en función de eso, pues sí, confirmar que es de lo que hablaba ahorita, ¿cierto? Como que cuando uno entiende que hay un mercado allí que tiene unas características y que hay otros, pues bacano entender cómo funciona ese. Pero también hay que hacer otro ejercicio, incluso educativo, para que todos esos artistas emergentes pues no asuman que el sueño es llegar a ser el Maluma del mundo. No hablo del género, no hablo del reggaetón, hablo de lo masivo, ¿cierto? Llegar allá es absolutamente difícil, es un poco aleatorio, además de aleatorio necesita otro montón de cosas que incluyen mucha plata. Entonces, como que yo siento que también la discusión debería estar centrada en eso, y es entender qué sucede en ese fenómeno y que los diferentes agentes de ese ecosistema o de esa cadena de valor que Isa menciona, en efecto están allí y van a recibir mucha plata si es una canción que suena mucho, y todo bien con eso, está perfecto. Pero bacano concentrarnos en ese otro entorno para ver cómo lo resolvemos, porque la cantidad de músicos, o sea, miren, solo 15% viven del arte. Eso es muy desafortunado. Eso es muy desafortunado. Sí. Y finalmente, claro, yo vuelvo a la pregunta a partir de lo que decías antes, y es que ellos ganan más porque los escuchan más. Ok, pero ¿por qué los escuchan más? O sea, ¿qué está pasando en el consumo? ¿Qué está pasando en el usuario para que la gente los escuche a ellos y no a otros artistas que pueden tener propuestas diversas, interesantísimas, interesantes? O sea, ¿cómo instalar esa preferencia? ¿Cómo hacer que ese consumidor escuche lo otro para que también entre en esa rueda donde todos puedan ganar más plata? Maravillosa conclusión. Ya vamos para la etapa de las declaraciones finales. Yo creo que no alcanzamos. Nos extendimos. Nos extendimos 5 minutos más. Sí, una respuestica ahí de cada ubichaki. Sí, ok. Listo, entonces, bueno, Santiago, adelante. Pues yo voy a citar a el filósofo, pensador, artista Alvin Schumann. También youtuber en los ratos libres, supongo. Que puso ayer en Twitter: he escuchado tantos abogados, banqueros, contadores, etc. decirme, soy un músico frustrado, pero escogieron carreras que sí dan plata. Me lleva a pensar en la cantidad de artistas que habría si no tuviéramos que trabajar para sobrevivir. Muchos saludos a Alvin. Creo que es interesante. La capa adicional que le pone a esto, más allá, y además es la paradoja de dos abogados que cantan leyendo este tipo de cosas, ¿no? Pero solo voy a cerrar diciendo que sí es importante hablar de la remuneración de los artistas y no tenerle miedo a entender que los espacios creativos, los espacios de mercado, las lógicas de empresa, todo eso puede coexistir y ninguna cosa mancha a la otra. Y también pueden existir independientes y sin tocarse. Creo que esta premisa nos reta a pensar otras formas. Y en ese sentido, voy a ceder. Sí, plenamente. Sí, y decir que no hay cómo irse en contra del todo. Adelante, Mónica. Y yo pues agradezco haber escogido la posición a favor. ¡Qué cara! No habría sabido cómo sustentar eso sin llorar. Y sí, creo que ustedes saben que yo siempre cierro con mucho optimismo y para mí es como una oportunidad para ser muy creativos, o sea, como generar un modelo donde haya unas garantías de trabajo digno, donde haya una multidiversidad, donde aportemos a los derechos culturales, donde todo esté más parchado y más equitativo, que al final es lo que se busca. Entonces me parece una gran oportunidad para pensar en eso. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @hemisferioderecholegal. Bueno, yo quiero decir que desde el punto de vista de la existencia de mercados, siempre van a haber ganadores y perdedores. Tenemos que pensar si realmente somos excepcionales, porque es un imperativo del ser humano crear, independientemente de si existiera una industria alrededor de esto, las personas siempre van a querer crear. Desde el inicio de la humanidad lo hemos hecho y lo haremos hasta el final. Entonces, de alguna forma, una postura intermedia podría ser la conclusión más bonita de este debate, y es que es posible que haya una industria de muchos millones, pero también es posible que muchas más personas puedan vivir de hacer lo que aman. Y hay que cobrar. La respuesta hay que cobrar. O sea. Y sería la conclusión es esta. Creo que dentro de ese espacio de defender el quehacer artístico, cuando se vuelve un servicio o cuando se vuelve una actividad dentro de un mercado y una actividad remunerada, hay que cobrar. Hay que cobrar bien. Correcto. Y hay que perderle el miedo a tener esa conversación y quitarse ese estigma de que si se está hablando en un espacio transaccional eventualmente de cuánto cuesta, que eso puede empañar lo artístico o puede empañar el arte. Claro, hay formas, hay momentos, hay lugares, hay esquemas diferentes. O sea, no es el único lenguaje, ¿sí? Y no es para todos los momentos. Solo que creo que sí es importante. Creo que a veces dejamos de lado que los artistas también cobran y nos parece que está mal. Sí, porque no siempre había sido así, ¿cierto? Existía, mencionaste el mecenazgo, y en el mecenazgo... Pues están cobrando, al revés, yo diría. O sea, Miguel Ángel cobraba y cobraba durísimo. Pero ¿sí? No existía como... Sí, es correcto. Que su cliente era el Vaticano. Los Medici y el Vaticano. Pero a lo que voy es, existía como un tema de mera filantropía y luego los artistas lucharon por tener mejores derechos y por tener ciertas exclusividades sobre sus obras y sus creaciones, y pues ese sistema del mecenazgo fue muriendo y fue dando paso a otros esquemas de trabajo. Sí, entonces sí. También vale la pena traer que es un mundo en constante evolución, y lo que estamos hablando ahora puede que en 100 años sea una historia ya superada. Esperemos que sí. ¿Vos te imaginas? ¡Qué belleza! Pues ya que no va a caer el asteroide en Bogotá en el 2032. Ah, sí, es correcto. Podemos soñar. Sí. Muchachos, chao. Un abrazo. Pues bueno. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Si llegaron hasta acá, les agradecemos en el alma. Le damos un agradecimiento además a Isa, que nos acompañó dentro de esto. Y bueno, así no nos quedamos. Pasamos sino 2 minuticos. Cualquier cosa, pueden encontrar a la doctora Isabel Piedradita en Instagram, en la firma @cuadrolegal. O en su LinkedIn, que aparece como Isabel Cristina Piedradita Correa. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Pensé que nunca llegaría. Soy muy fan. Es un sueño hecho realidad. Te queremos, Isa, gracias. Y qué lindo que fue en este espacio. Muchas gracias. Isa, gracias a ti. Es un honor y un gusto que nos acompañes. Cuando tuvimos la idea los dos, como, sí, tiene que ser Isa. Qué bueno, gracias de verdad, y a Santi también por la conversa, como siempre. Es un gusto hablar de esto con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, por ahí lo estamos viendo. Bye bye. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.